Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. Al menos 22 personas mueren en un tiroteo en Maine. Esta nota del Register del condado de Orange. Un hombre abrió fuego en un bar en Lewiston, Maine, el miércoles por la noche, matando al menos 22 personas y sumergiendo en el caos a la segunda ciudad más grande del estado. El sospechoso permaneció prófugo mientras las autoridades ordenaron a los residentes y dueños de negocios que permanecieran adentro y fuera de la calle. Dos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron a la prensa asociada que decenas de personas también habían resultado heridas. Los funcionarios no estaban autorizados a discutir públicamente los detalles de la investigación y hablaron bajo condición de anonimato. Las autoridades han identificado a Robert Card, de 40 años, como una persona de interés, según informaron. Card es un instructor de armas de fuego entrenado por el ejército y recientemente fue internado en un centro de salud mental, según un boletín de la policía estatal. Y el huracán Otis, de categoría 5, azota la región de Acapulco. El huracán, el más poderoso registrado en azotar la costa del Pacífico de México, azotó Acapulco la madrugada del miércoles, dejando a la ciudad turística sin electricidad, carreteras o acceso aéreo en medio de una devastación que las autoridades apenas comenzaban a evaluar. El veloz huracán Otis tocó tierra a las 12:25 a.m. y arrasó la zona costera con lluvias torrenciales, vientos de 165 millas por hora, sacudiendo estructuras y arrancando techos de edificios. Y equipos de socorro y unidades de ayuda militar intentaban llegar a Acapulco y pueblos más pequeños en el estado de Guerrero, pero los deslizamientos de tierra y escombros bloquearon las principales carreteras. Los aeropuertos estaban cerrados y los ríos se desbordaban de sus orillas. Y los expertos en clima dijeron que era necesario realizar más análisis para explicar exactamente cómo y por qué el huracán se intensificó tan intensamente y tan rápido. Pero muchos coincidieron en que los culpables sean El Niño y el cambio climático impulsado por el hombre. Y la profesora Susana Camargo del Observatorio Terrestre de la Universidad de Columbia dice: yo esperaría que todos estos factores contribuyeran. El Niño es un patrón climático natural impulsado por cambios en los vientos y las corrientes en el Pacífico y está activo este año y a menudo conduce a una mayor actividad de huracanes en la región. La quema de carbón y gas, petróleo, que expulsan dióxido de carbono a la atmósfera terrestre, que atrapa el calor, probablemente también influyó, añadió. La mayor parte de ese calor adicional ha sido absorbido por el océano y las aguas y el aire más cálido, añade potencia a las tormentas tropicales. Y los está fortaleciendo, dijo Camargo. Un estudio reciente publicado en la revista Scientific Reports encontró que los huracanes del Océano Atlántico tenían ahora más del doble de probabilidades de fortalecerse de categoría 1 a categoría 3 durante un periodo de 24 horas que durante las décadas de 70 y 80. El huracán dejó 27 muertos y 3 desaparecidos a su paso por Guerrero. Se realizará un censo en la Costa Grande de Guerrero para determinar las afectaciones. tierra mía. Me duele tanto que mis hermanos te hagan pedazos, aumentan sus bienes con el oro negro y las riquezas de tus entrañas. Pobre tierra mía, sigue tu camino que ahora mis versos son una plegaria. Deja que te diga que el dolor que sientes también lo siento. En esta nota de ayer, 26 de octubre, comienza Israel la invasión terrestre en la franja de Gaza. Esta nota de La Jornada. El ejército de Israel anunció que realizó, y cito, una operación selectiva con tanques e infantería en la franja de Gaza en preparación para una incursión terrestre en este territorio palestino. Durante la noche, las tropas de ese país, del Medio Oriente, llevaron a cabo, cito, una operación selectiva con tanques en el norte de la franja de Gaza, como parte de los preparativos para las siguientes fases de combate, declararon las Fuerzas Armadas. Además, precisaron, los soldados salieron de la zona al final de la actividad, dijeron. Y en tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dio a conocer que junto al intenso bombardeo contra Gaza, estamos preparando ya una ofensiva terrestre, dijo. Y publica Hamas la lista de 6.700 muertos en bombardeos contra Gaza. Hamas publicó el jueves los nombres de más de 6.700 personas que figuran en su balance de muertos por los bombardeos lanzados por Israel contra Gaza. La lista se publica al día siguiente de que el presidente Biden pusiera en duda la fiabilidad de ese balance. Hamas, que gobierna Gaza, indicó que aún esperaba confirmar la identidad de otros 281 muertos. En otra nota relacionada, Israel intensifica el asedio por aire a la franja de Gaza. Israel incrementó ayer los ataques aéreos sobre la franja de Gaza, con lo que ha reducido a escombros edificios residenciales y ha sepultado a familias enteras. El Ministerio de Salud de Gaza informó que más de 750 personas entre ellas más de 300 niños y niñas, murieron en las últimas 24 horas, lo que no pudo verificar de forma independiente, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de Naciones Unidas. Esta cifra es la más alta registrada en un solo día desde que comenzó el conflicto hace casi 3 semanas. El ejército de Israel acusó a Hamas de operar entre civiles y afirmó que sus ataques mataron a combatientes, destruyeron objetivos militares. Pero en la zona centro y sur de Gaza, hacia donde Israel pidió a los civiles que evacuaran, hubo varias escenas en las que se pudo ver a socorristas que sacaban a muertos y heridos entre las enormes pilas de escombros de edificios colapsados. Las tomas captadas por los medios de comunicación, entre ellas la agencia AP, mostraron a rescatistas desenterrando cuerpos de niños entre las ruinas. Los edificios que colapsaron sobre los residentes dejaron decenas de muertos al mismo tiempo en distintas instancias, de acuerdo con testigos. 2 familias perdieron a 47 de sus integrantes en una residencia destruida en Rafah, informó el Ministerio de Salud. Un ataque contra un edificio de 4 pisos en Yan Yunis dejó al menos 32 muertos, incluidos 13 miembros de la familia Zakala, señaló Amar Buta, que es un sobreviviente del bombardeo. Añadió que había alrededor de 100 personas resguardándose en el lugar, muchas de las cuales habían sido expulsadas desde la ciudad de Gaza. Y algunas familias de Gaza usan pulseras con su identificación con la esperanza de encontrar a sus seres queridos en caso de que mueran, debido a que la gran cantidad de cadáveres ha llevado a los palestinos a sepultar a los muertos no identificados en fosas comunes, poniéndose un número en lugar de un nombre, relatan los residentes. Y la franja está en una situación humanitaria crítica y sus hospitales se enfrentan a un colapso total, alertaron médicos palestinos que denuncian la falta de combustible y la escasez de medicamentos. Israel mantiene el territorio de 2.3 millones de habitantes bajo estricto asedio y desplegó decenas de miles de soldados con vistas a una posible invasión para, cito, dicen, aniquilar al movimiento Hamás. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, afirmó ayer que la escalada de conflicto entre Israel y el grupo militante palestino Hamás no es una guerra, sino un genocidio, dijo, que ya ha provocado la muerte de miles de niños y niñas, al tiempo que Colombia y China anunciaron la elevación de su relación bilateral e hicieron un llamado para cesar las hostilidades entre Israel y Hamás que afectan a la población civil. Y esto fue lo que dijo Lula. Cito, lo que está ocurriendo en este momento en Medio Oriente es muy grave. No se trata de discutir quién tiene razón o quién está equivocado. El problema es que no es una guerra, es un genocidio que ya mató a casi 2.000 niños que no tienen nada que ver con esta guerra, que son víctimas. No sé cómo un ser humano es capaz de guerrear sabiendo que el resultado es la muerte de inocentes, dijo Lula. De visita en Pekín, el presidente Gustavo Petro y su homólogo chino Xi Jinping hicieron un llamado para que cesen las hostilidades entre Israel y Hamás que afectan a la población civil y exhortaron a que se convoque, cito, a una conferencia de paz que permita alcanzar un consenso internacional en torno a la coexistencia de estos 2 estados. China y Rusia anunciaron la semana pasada que tienen la intención de trabajar juntos para crear una alianza que podría intentar contrarrestar el apoyo de Estados Unidos a Israel. El Pentágono informó recientemente que China está aumentando su arsenal de armas nucleares más rápidamente de lo proyectado y probablemente esté estudiando la guerra de Rusia en Ucrania para tener una idea de cómo desarrollarse en un conflicto por Taiwán. A esto China respondió inmediatamente diciendo que el informe es falso y criticó a Estados Unidos, cito, dijo, como el mayor perturbador de la paz y la estabilidad regionales del mundo, citando las recientes acciones de Estados Unidos para ayudar a Israel y a Ucrania. Y todo esto se suma a los desacuerdos entre Estados Unidos y China sobre el comercio, los derechos humanos, la militarización del mar de China meridional. En febrero, Estados Unidos derribó el globo chino que sobrevolaba instalaciones militares. En agosto, Biden firmó una orden ejecutiva para bloquear y regular las inversiones de Estados Unidos en empresas tecnológicas chinas. La visita del presidente de China a San Francisco para la conferencia de APEC el próximo mes. En este momento, dice Susan Shirk, politóloga de la Universidad de California de San Diego, dice, en este momento Estados Unidos y China se encuentran en una espiral descendiente en su relación. Es realmente bastante peligroso y no vamos a evitar un mayor deterioro de las relaciones o incluso el riesgo de guerra, a menos que quienes toman las decisiones hablen entre sí, dijo Shirk. A la técnica y al éxito, ¿no? Y uno se olvida del humanismo, ¿no? De la parte humana. Y esta letra nos regresa a la base humana, ¿no? A la base humana, ser solidarios, entender al otro. ¿Por qué no tratar de comprender primero al otro antes de contestarle de la forma que sea? Entonces se trata de la comprensión, ¿no? Porque aparte de que voy a incursionar en algo que ya venía yo maquinando, fantaseando, pues ahora ya lo voy a hacer. Y para mí significa mucho, ¿no? Aparte de lo que significa la letra, hacerle un homenaje a mi padre. Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca. Ser mi corazón cuando los satélites no alcancen. Yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanzas. A hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y los padres musulmanes citan temores de seguridad después de la declaración de el Distrito Escolar de Los Ángeles, en respuesta a las preocupaciones sobre el acoso y la insensibilidad contra los estudiantes musulmanes provocados por la guerra entre Israel y Hamas. El superintendente de escuelas de Los Ángeles, Alberto Carballo, el martes emitió una declaración afirmando que las escuelas son espacios inclusivos y enriquecedores, y dijo que el distrito estaba, y cito, comprometido a proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, libre de intimidación, discriminación y acoso. Ese mismo día, el presidente de la Junta Escolar, Jackie Goldberg, había instado fuertemente a Carballo a enviar un mensaje claro después de que los padres musulmanes se quejaron durante una reunión pública de que las declaraciones del distrito eran injustamente unilaterales en apoyo a Israel. Más de 1,400 israelíes han muerto, la mayoría en el ataque inicial, y desde que comenzó la respuesta militar de represalia de Israel, más de 5,000 personas han muerto en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas y la ONU. El 7 de octubre, el Distrito Escolar con Carballo publicó en las redes sociales, y cito, estamos con Israel, estamos unidos con la ONU y muchas más naciones para repudiar los recientes ataques. Y la primera frase estaba entrelazada con la estrella de David, con los colores de la bandera israelí. Los padres, que estimaron que unas 500 familias del distrito tienen vínculos con la Franja de Gaza, dijeron que la declaración convertía a sus hijos en objetivos. Dice, estamos muy preocupados por la seguridad de nuestros niños, dijo la madre Sumaya Besrati durante la sección de comentarios públicos de la reunión de juntas de educación del martes. Dice, estamos documentando casos de incidentes provenientes de nuestras familias en el Distrito Escolar de Los Ángeles y están llegando a raudales. Y después de escuchar a otros 8 padres, Goldberg ordenó a Carballo que enfatizara, cito, que ningún estudiante será acosado por su origen étnico, su religión, su raza, su cultura, el país de origen, su estatus migratorio, y que no toleraremos ningún tipo de discriminación. Y las familias judías locales y aquellas con vínculos en Israel también han experimentado un profundo dolor e ira y han expresado su malestar por la forma en que otros describen y explican el conflicto. Y a medida que se desarrollan los acontecimientos en Medio Oriente, ha habido informes tanto de antisemitismo como actos de antimusulmanes en Estados Unidos. Un niño musulmán fue asesinado en un presunto crimen de odio en Illinois. El martes, cuando los padres musulmanes subieron al podio público, describieron discusiones en clase que consideraban unilaterales y episodios de acoso. Y cito, dice, estos niños están empezando a mostrar signos de depresión cuando escuchan noticias de familiares asesinados en el extranjero, dijo Besrati. Nuestros niños necesitan espacios para hablar sobre sus sentimientos y procesar el trauma que están atravesando. Sore Sayan dijo que su hijo en la escuela había tenido miedo de expresar sus puntos de vista durante una clase de estudios sociales en la que la maestra enfatizó la solidaridad con Israel. Otra oradora, Shahina Khan, dijo que su sobrina se molestó cuando un profesor de secundaria se refirió a Hamas como un grupo terrorista musulmán y se opuso a vincular la afiliación religiosa con la violencia. Dijo, y cito, nadie describe al KKK como una organización cristiana extremista, dijo Khan. Y en la reunión de la Junta Directiva de Los Ángeles, un padre musulmán sugirió que sería más prudente evitar discutir el conflicto en absoluto, pero otros no estuvieron de acuerdo. The people united will never be defeated. By funding the weapons used by Israel, the University of California and other schools invested in BlackRock are directly complicit in the colonization and ethnic cleansing of the Palestinian people. As hundreds of thousands of people across the world have joined in mass protests, Israel continues its unspeakable atrocity while U.S. civil, public, and private institutions shamelessly condone the genocidal regime and directly contribute to its continuation. Let it be known that the United States government, its elected officials, school districts, and any other institution or individual that released a statement in support of Zionism are responsible for the genocide that we are seeing. Yes. The manufactured stories of these institutions and media outlets are emboldening the violence against our communities, as we saw with the murder of Wadia El-Fayoumi, the young 66-year-old Palestinian boy in Chicago who was murdered by his brainwashed landlord. Our demands for university administrations and for the Biden administration are clear. Students demand an immediate end to Israel's siege on Gaza and the U.S. military funding to Israel. Students demand that our universities fully divest from weapons manufacturers that arm Israel's occupation and genocide, like BlackRock, Boeing, Raytheon, Lockheed Martin, and General Dynamics, Northrop Grumman, and Elbit Systems, and among others. Students also demand much needed protection for Arab, Muslim, and Palestinian students. Yes. We will not stand by silently as our tax dollars and our tuition are used to murder our children, imprison our people, and steal our land. Despite the risk of disciplinary action, students affirm that an end to university and government complicity in Israel's genocide of Gaza is a non-negotiable demand. It's the baseline, and they are willing to take academic risk in pursuit of its realization. ¡Viva, viva Palestina! ¡Viva, viva Palestina! ¡Todos somos Palestina! ¡Todos somos Palestina! ¡Free! ¡Free Palestine! ¡Free! ¡Free Palestine! ¡Free, free, free Palestine! ¡Free, free, free Palestine! Good evening, everyone. My name is Bayan, and I'm the Programs Manager at the Center for the Prevention of Hate and Bullying at CARE California. The Council on American Islamic Relations is the largest American Muslim civil rights and advocacy organization in the U.S. Since October 7th, CARE California has been receiving many reports of hate-based violence and discrimination in all regions, including San Francisco Bay Area, Sacramento Valley, San Diego, and Great Los Angeles area. These include cases where children are being verbally abused by classmates and teachers at K-12 schools, where college students are being attacked because of their pro-Palestinian support, and cases where people have actually been physically assaulted or threatened with a deadly weapon in public space. We also receive many complaints from Palestinians, Arabs, Muslims, and pro-Palestinian supporters who are dealing with a hostile workplace atmosphere or feel abandoned by their elected representatives colleagues, and communities. Many include employees whose employers have said very biased statements to recognize Israel pain and suffering, but omit any mention of Palestinian pain and suffering. These cases illustrate an environment that encourages the further dehumanization of Palestinians, which will be the perfect breeding ground for more instances of hate against our community. No one should feel unsafe going to school or to their workplace or just shopping at the groceries. I urge the community that if you believe that you or someone that you know has been a victim of hate crime or incident, please contact your local CARE California chapter. Thank you. For me personally, I have relatives like my grandparents who are from Palestine who were forced to flee. And so this issue is important to me, and I know what's happening there is really bad. It's full-on genocide. And so there isn't much I can do, but at the very least, I think I have to come to these protests to show my support. Assalamu alaikum, everyone. Masa al khair. Good evening, everyone. My name is Ahlam Muhtasab. I'm a professor of media studies at Cal State San Bernardino, and I'm joining you all here in this space on colonized indigenous unceded lands, and we're grateful for this land. I think as professors, we can no longer be silent facing the genocide that is going on in our name and supported with our money, our own tax money. And so in a way, we are unfortunately all complicit, whether we like it or not, in continuing and enabling the genocide that is happening now in Gaza at the hands of the Israelis. I can no longer stand silent, and people should not stand silent either in every walk of life. We should say no, this is done in our name with our tax money. We are being told we cannot get our basic rights as faculty of the CSU system when our governor didn't have any problem coming up with money to go on a trip to Israel and show his full support, his blind support, when the bombs were falling on the heads of women, children, and the elderly in Gaza. The majority of people killed in our name with our tax money have been civilians. And the world is watching. We cannot watch. Use your spaces, use your voices. We manage as the PAM caucus to issue a very strong statement in support of our people in Gaza. And we were so heartwarmed to get all caucuses, almost all caucuses of the Council on Racial and Social Justice of the CFA or of the union to adopt the statement. This just shows you that people are not stupid. They are not blind. They see what is happening. They are learning every day, and that our presence here today and our presence in every space is very crucial, and it is making a difference in solidarity and union. Thank you. The media is fake. The media is fake, and everything that you see on the media is most likely fake. So we have to stand up for what's right and stop the genocide. Yeah, definitely to get educated on what's happening. From Palestine to Mexico! From Palestine to Mexico! These border walls have got to go! These border walls have got to go! Palestine is not for sale! Palestine is not for sale! We won't give up, we will not fail! We won't give up, we will not fail! De la mañana, Medellín, Colombia. 12 de la noche, Nuevo Laredo, México. 4 de la mañana, Puerto Príncipe, Haití. 10 de la noche, República Dominicana. 9:45, Estrecho de Gibraltar. Se despidieron a la orilla de la mar. Ella con lágrimas en los ojos la vio abordar. El bote hecho de remates de gomas y sacos de yute. La vio irse, la vio desaparecer entre las olas. La caracola navegó y navegó. Sus días atrás dejó y a otras tierras llegó, a otros lares. Con la bendición de la ocha y sus guardianes. Coyote cierto, ojos abiertos. Falsas visas, aeropuertos. Mucho polvo en el desierto. Río grande, diablo rojo. Viva la emigración con toda la sangre de mi corazón. Como las aves, como los peces,

6 personas murieron cuando se echaron al agua pretendiendo llegar, cito, al otro lado. Aunque el mar no es muy profundo en la zona, las aguas frías del Pacífico provocan calambres. El traje de neopreno es indispensable. Y durante los trabajos de renovación del muro que lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos, decenas de migrantes han aprovechado los huecos en las alambradas para cruzar. Queremos pedirles que no opten por hacerlo nadando. Eso es todavía más mortífero. Este año, los cruces sin documentos aumentaron en la zona en un 31%. Pasaron de 176 el año pasado a 230,000, según los reportes de la patrulla fronteriza. ¿Quién recordó a los que intentan hacerlo que entregarse a la patrulla fronteriza no les garantiza el asilo y ponen en riesgo su vida? El pasado 18 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional, con el apoyo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, y de Aduanas y Protección Fronteriza, la CBP, realizaron el primer vuelo de expulsión de venezolanos. De mayo a 11 de septiembre, Estados Unidos devolvió a 300,000 personas. Y la Cámara elige presidente a un republicano de extrema derecha. Mike Johnson de Luisiana se une a un partido republicano que se estaba enfrentando para elegir a alguien a esta posición. El representante Mike Johnson, un republicano de Luisiana, relativamente inexperto, que luchó para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, fue elegido presidente de la Cámara de Representantes este miércoles, poniendo fin a semanas de caos sin líderes que siguieron a la destitución del representante de Bakersfield, Kevin McCarthy. El ascenso de Johnson a la presidencia consolida a la facción de extrema derecha, ferozmente pro-Trump del Partido Republicano, y lo hace como la cara del Partido Nacional. El presidente de la Cámara es el segundo en la fila, después del vicepresidente, para cubrir cualquier vacante presidencial. Y la votación fue de 220 a 209. Y los republicanos de la Cámara votaron unánimemente por Johnson, y todos los demócratas presentes respaldaron al líder de la minoría, Hakeem Jeffries, de Nueva York. El resultado coloca a Johnson, un ex locutor de radio conservador de 51 años, en su cuarto mandato en el Congreso. Johnson es un veterano opositor al derecho al aborto y a los derechos LGBTQ y sirvió en la legislatura estatal de Luisiana. En Washington dirigió el Comité de Estudio Republicano, un grupo de legisladores conservadores, y se desempeñó como vicepresidente del caucus republicano de la Cámara, pero nunca ha presidido un comité del Congreso y es el orador con menos experiencia en 140 años. El gobernador de California, Gavin Newsom, se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, a pesar de las frías relaciones entre Estados Unidos y China. China, la segunda economía más grande del mundo, y el gobernador Newsom hablaron sobre el clima, dice, para promover la cooperación climática y los problemas del fentanilo. Y la reunión en China, en Beijing, se produjo cuando el máximo diplomático de China anuncia planes de visitar Washington el jueves y semanas antes de la conferencia de Cooperación Económica Asia-Pacífico en San Francisco, donde el presidente Biden podría reunirse con el presidente chino, señales que ambas partes podrían hacer esfuerzos para mejorar lo que se ha convertido en una relación muy fría. Y aquí hay una cita, dice, hablamos sobre la importación de temas sobre el fentanilo, dijo Newsom, que los dos discutieron los llamados químicos precursores que atraviesan el mercado negro desde China hasta México y luego Estados Unidos como píldoras mortales. Y dijo, cito, hablamos sobre la importancia de este tema y cómo ha desempeñado un papel enorme como la principal causa de muerte entre las personas de 18 a 49 años en los Estados Unidos. Dijo Newsom, está acabando con la vida de más de una persona cada día en San Francisco. Describió el fentanilo como un problema, cito, que debería asustar a todos los padres, debido a la cantidad de jóvenes que mueren por tomar pastillas que no saben que contienen la droga. Este es un problema muy, muy grande, dijo Newsom. También Newsom dijo que las discusiones sobre la cooperación para luchar contra el cambio climático es una forma de abrir las puertas a relaciones más amplias entre Estados Unidos y China. Un clima geopolítico tenso se cierne ahora sobre el viaje de Newsom para promover la cooperación en tecnologías respetuosas con el clima, como vehículos eléctricos, energía eólica. Recuerden que las relaciones entre Estados Unidos y China ya eran tensas antes del estallido de la guerra de este mes entre Israel y Hamas, y presentará una brecha, al menos ahora, entre las dos superpotencias del mundo. Para la aventura, con tus zapatillas de pega pega, te caes, te limpias y te levantas, te asustas y quieres hacerlo otra vez. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Agüita del equilibrio, cuídala, aléjala de los precipicios, cuídala, aléjala de los choferes borrachos, cuídala. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Suelta, me quiero mover de aquí para allá. Suelta, hasta que me hace de caminar. Suelta.

cerrar.